Volvemos a la calle, Rubén, todo tuyo. Soy. Ahí estamos, Rubén. Sí, muchachos, bien. Aquí, después de esperar un ratito, porque Emilio Fernández, me refiero al director de Granja Los Pibes, era tal cual un artista de cine, rodeado de chicos haciéndose fotos. Así que ahora lo tenemos para nosotros y para que nos explique un poquitito esto que acaba de suceder. Unos 300 y pico de alumnos de distintas escuelas presenciaron un documental. Vamos a hablar con Emilio, que así nos explica mejor él. Emilio, buenos días. Muchas gracias para la Radio de la Sierra. Buen día. Muchas gracias por el llamado. Emilio, ¿nos podés explicar un poquitito esta convocatoria de tantos alumnos de distintas escuelas? Sí, la idea está sale con una necesidad de que veíamos desde el centro de rescate de intentar formar, de educar a nuestros jóvenes para que conozcan, obviamente, la fauna y la flora nativa de acá de la región. Obviamente nosotros siempre con el objetivo de cuidar y conservar el medio ambiente realizamos esta proyección, que es un cortometraje que dura aproximadamente 25 minutos, donde muestra la importancia que tiene la conservación de estos espacios, ya sea las sierras como humedales y Pajonal Pampeano, que es lo que nos rodea acá en Tandil, y la problemática obviamente que atraviesa estos espacios naturales. Bien, esto nos decías fuera del aire, que se va a repetir por la tarde con otro tipo de escuelas, y posiblemente si se vuelve a futuro a volver a convocar esa cantidad de gente, lo van a seguir haciendo. Sí, nosotros la idea obviamente que llegue a todas las escuelas de acá de Tandil, a todas las personas, por eso agradecemos también al Espacio Inca que nos brinda la sala para proyectar este cortometraje. Esta fue el primer encuentro, va a haber muchos más, esperemos, y luego el documental va a ser subido a plataformas como YouTube para que las escuelas tengan el material para poder trabajarlo en clases, y va a estar subido en Canal Encuentro también, obviamente, para que lo puedan ver desde ahí también. Bien, en otro ámbito de cosas te hago una consulta. El otro día tuviste una charla al aire en Radio La Sierra con Walter Verón, con el tema de, bueno, el corte, la decisión de ustedes de no poder continuar con lo que hacían con los animales. ¿Nos podés explicar un poquitito? Sí, el tema de los rescates acá en Tandil, nosotros veníamos haciéndolo de forma gratuita hace ya más de 6 años, y por una cuestión de recursos, obviamente, la demanda fue incrementándose a correr de los años, la granja se hizo muy conocida a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces recibimos muchos animales de toda la provincia, pero cuando recibimos un animal de cualquier municipio, obviamente contamos con el apoyo de los municipios para solventar obviamente los traslados, los insumos y los pagos para los viáticos de los veterinarios y el equipo de rescate que tenemos nosotros. Acá en Tandil venimos con un diálogo, ya el primero fue hace más de 4 años con el municipio de acá, y no conseguimos respuesta, y hace la semana pasada fue el último, que donde nosotros le pedimos un monto económico para la solución de estos este problema que tenemos, para solucionar el tema recursos, y dijeron que nos ofrecían el laboratorio de bromatología, que nosotros no podemos, no lo necesitamos realmente, porque tenemos la veterinaria equipada, especializada en fauna silvestre, nosotros ya la tenemos armada en granja. Y nos ofrecieron unos planes sociales, que son el PIAS, que es un plan municipal, que no tengo ni idea del monto, pero nosotros no podemos, obviamente, pagarle a nuestros trabajadores con un plan social. Bien, y para finalizar de mi parte, me decías también por el aire recién que mañana Tandil va a recibir la visita de... Nosotros, con este problema, obviamente se armó un revuelo, porque la ciudad se queda desprotegida con el tema de los rescates de animales silvestres, que no es poco, porque obviamente contamos acá con animales que son de peligrosidad para el ser humano y obviamente que tienen una importancia también en el ambiente, ya sea la yarará como una serpiente venenosa, o el puma, el mayor felino de esta zona. Entonces se contactó con nosotros la directora de fauna de la provincia de Buenos Aires, y mañana va a acercarse acá a Tandil, obviamente a respaldar nuestra decisión y a ver si podemos llegar a algún acuerdo para poder, obviamente, seguir brindándole el servicio a la comunidad. Muy bien. Sí, muchísimas. Sí, no, consultarlo, primero saludarlo, Emilio, y consultarlo Cuando se habla de un monto de dinero, ¿cuánto es lo que se necesita? Digamos, ¿qué es lo que ustedes le están solicitando al municipio para no suspender el servicio? El monto que habíamos arreglado nosotros es $1.000 mensuales para destinarlos al pago de los sueldos de los trabajadores, que son cuatro cuidadores y rescatistas de animales, el veterinario y los insumos. ¿750.000, dijiste, Emilio? Porque justo se cortó. ¿750.000 pesos mensuales? 750.000 pesos mensuales destinados para los sueldos de los rescatistas y los cuidadores de fauna, que son cuatro, un veterinario especialista en fauna silvestre y los insumos. Uh-huh. Recordemos que los insumos veterinarios son, además de muy costosos, son necesarios por una cuestión de que nosotros, cada animal que rescatamos, sea cual fuese la especie, sea una serpiente, sea un gato montés, sea un puma, nosotros lo tenemos que llevar al centro de rescate, hacerle un muestreo de sangre, si tiene alguna patología, alguna enfermedad o alguna lesión, medicarlo, y luego de un periodo, obviamente, si tiene que estar más de 15 días en nuestro centro, alimentarlo, tener el veterinario ahí vigilándolo, y eso obviamente lleva un gasto que a nosotros, obviamente, como ONG, nos pasa por arriba. Entonces sí o sí necesitamos ese monto para poder seguir trabajando. ¿Y vos, ustedes ya firmaron, digamos, convenios similares con otros municipios con estos montos? Sí, con los municipios directamente se arregla. No sé, ayer vino un gato montés de Mar del Plata, y la gente de guardaparque de Mar del Plata viene con el gato montés y con insumos para tratarlo. Es un gato montés cachorro, entonces ellos saben que va a estar 3 meses dentro de nuestro centro de rescate. Entonces nos dan una mano, obviamente, con los recursos para poder manejarlo. Bien. Y si tenemos que hacer un rescate, no sé, nos ha pasado de ir a Balcarce a hacer un rescate de un puma, el municipio o nos da el vehículo, nos viene a buscar con una camioneta y nos paga los viáticos de los rescatistas y del veterinario, o nos paga el combustible de si vamos nosotros en auto nuestro, en el auto personal. No hay convenio, digamos, con una asignación mensual, digamos, como el que se puede firmar acá en Tandil con otro municipio todavía. No, lo que hay, sí, convenios de todos los centros de rescate, lo puedo asegurar, de todos los centros de rescate zoológicos locales, no sé, el de Olavarría, La Máxima, tiene convenio, tiene empleados municipales, tiene más de 40 empleados municipales. América, en el pueblo de América, también tiene convenio con la municipalidad, tiene más de 40 empleados municipales. El Mundo Marino tiene convenio ahí en la costa. Aquarium tiene Mar del Plata. O sea, todos los locales tienen, obviamente, convenio con el servicio local. Nosotros, como estamos realizando trabajos también en distintas ciudades, lo que hacemos es brindarle el servicio, pero obviamente que se hagan cargo de los costos que tiene. Después de la aparición pública tuya, digamos, creo que fue el lunes, con el que hablaste con Walter, y fue publicado en el portal ABC hoy, esta problemática, digamos, la decisión que se había tomado. ¿Vos tuviste algún tipo de comunicación con el gobierno después de esto? No, se comunicó conmigo Oscar Perugi, diciéndome que le había molestado que lo haga público. Yo le expliqué que lo hice público por una cuestión de que necesitamos que la gente sepa de que no vamos a cumplir más el servicio, entonces que no podemos recibir más llamadas. Por eso solamente lo hicimos público, no hay ninguna chicana ni nada. La verdad que a mí la política me pasa por otro lado. Nosotros desde la granja del centro de rescate lo que tenemos en mente es trabajar, obviamente, y estamos focalizados en el cuidado del ambiente, y como veíamos ahora, lo que más me importa es la educación, y específicamente la educación de los chicos, ¿no? Emilio, más allá del monto que ustedes plantearon o le propusieron al Ejecutivo Municipal, la pregunta es esta, es saber si la decisión ya está tomada, porque obviamente me imagino que las negociaciones deben seguir. ¿Ustedes ya decidieron sí o sí que el centro de rescate no funcione más? No, o sea, nosotros como centro de rescate seguimos funcionando. Las tortugas las recibimos, el gato montés lo recibimos de Mar del Plata. El tema es que no podemos recibir el flujo que teníamos de acá de Tandil. En la última temporada recibimos 700 animales de acá. ¿700? Claro, y la gente nos conoce y sabe, la gente de, que se hizo la casa en la sierra, que vive en la sierra o que está en la zona periférica, sabe que pega un llamado telefónico a bromatología, defensa civil, bomberos, y no van ellos, pero nosotros en menos de 15 minutos estamos en cualquier rincón de la ciudad realizando el rescate. Entonces eso, obviamente que tenemos el respaldo de la gente por eso, por la efectividad del trabajo y por la profesionalidad que tenemos a la hora de actuar, pero necesitamos, ya te digo, es mínimo lo que pedimos, porque tampoco fue un monto exagerado, pero el monto ese fue mínimo para poder seguir trabajando. El monto ese, la verdad que recibimos varios llamados de privados queriendo solucionar el tema ese, porque la verdad que hay mucha gente acá que necesita eso, lo que son cabañas y eso, y se ofrecieron ellos en colaborar, pero la realidad que nosotros queremos que sea algo estatal por una cuestión de armar una política también ambiental, ¿no? Que cada parte articulada funciona obviamente mejor que desarticulada y funcionando cada parte por su cuenta. Nosotros tenemos que lograr que el municipio se interiorice en el tema y que obviamente tome cartas en el asunto y que sea responsable como nosotros del cuidado del ambiente. Bueno, ojalá que puedan seguir conversando, digamos, ¿no? Que no se corte el diálogo, ¿no? Eso sería importante. No, además que se pueda seguir brindando el servicio, ¿no? Que es importante. Por supuesto. Más teniendo en cuenta la cantidad de animales que han recibido en el último año, ¿no? Emilio, muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes y espero, obviamente, igual que ustedes, que se resuelva lo antes posible. Uh-huh.